Ay, me emborracharon de luz en mi niñez, mis pobres padres. Me emborrachó de placer la juventud con canto y baile. Me emborrachó de ilusión una mujer que fue mi vida. Y hoy que la siento perdida, se agranda mi herida que nunca la olvida, ni con alcohol. Y aquí escuchamos Frente a una copa, este hermoso tango de la música de Francisco Amor y letra de Elías Wiener, grabado en 1968 con la orquesta de Di Paolo, en la hermosa y gastada y aguardentada voz de Alberto Morán. Este es un clásico que él hizo con Pugliese en la década del 40. A ver si lo podemos escuchar, un poquito de clásico con Pugliese. Vamos a ver la voz de Morán, mucho más limpita y joven. Bebiendo paso la vida, de la mañana a la noche. Claro, 20 años después, cuando la vuelve a grabar, ya cuando la vuelve a grabar, la voz es otra cosa. A mí me gusta más de veterano, obviamente que estaba la voz muy gastada, pero ya más asentada, aguardentosa. Viendo pasó la vida de la mañana. Y Alberto Morán era el galán de la década del 40. Dicen que cuando cantaba Morán con Pugliese, nadie bailaba, pues las chicas querían mirarlo, y también los tipos, porque tenía una forma de seducir al micrófono. Era muy seductor Albertito Morán, capo, el Tano Morán, el flaco Morán. Había nacido ahí por Italia. Hay un disco de Di Paolo y Morán, grabado ya por a finales de los 60, que a mí me encanta. Se los recomiendo. Vamos a poner unos cuantos tanguitos que repartí por ahí para ir metiendo un poquito fuera de los tangos que se suelen poner en las milongas. Esto es más tanguero. Algunos sí son milongueros, pero otros no. Otros son más como para escuchar. Ahora vamos a meter un tangazo súper bonito de allá de la década del 20. Nada más que este está grabado en los 90. La orquesta de Bafa con el cantor Morales. Un tango precioso que a veces con Nicolás Córdoba Olivos lo solemos hacer. Muy bonito tango. El tango es Olvido. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pilchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca secreto de un pasado que perdí. Fue gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pinchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pinchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y aquí escuchamos este hermoso tango con esta hermosa versión, bien ya de los 90. Con esa guitarrita medio eléctrica, esa voz de Morales y esa orquesta de Bafa, que era ya en la última orquesta de Troilo el primer bandoneón. Si pensar alguna vez en lo que fui, un tango con la música de Luis Rubinstein y Luis César Amadori, la letra de 1935, este tango tan hermoso. Sin protestar, ni en la oscura caravana. Antes había recitado una poesía, un soneto, que se llama Musa Rea. Esto lo escribió Celedonio Flores a principios de siglo, el gran Cele, un gran poeta que siempre se metió en crítica social. Y como dice en su Musa Rea, para escribir mejor lo hago en lunfardo. El lunfardo es la jerga con la que se habla en Buenos Aires. Lunfardo significa ladrón en lunfardo. Y bueno, en aquellos principios de siglos lo hablaban los reos, los presos. Al revés, cambiaban la sílaba, en vez de decir café decían feca y todo así, se dice todavía en Buenos Aires, y lo hacían para que los carceleros no entiendan lo que decían. Después quedó como algo ya de la calle normal, utilizado por los porteños. El gran Celedonio Flores. Vamos a continuar ahora con otros de este cantor que estuvo muchos años con la orquesta de Héctor Varela. Dicen que era un muy buen tipo, tiene una voz muy potente, con su pinta. Dicen que era un tipo re simpático y que ayudaba a los amigos que estaban en la mala siempre. Así que voy a poner, yo era mis principios de escuchar, escuchaba mucho al gran Rodolfo Lezica, Cholo como le decían los amigos. Voy a poner el tango este que tanto lo escuché, se llama No me hablen de ella, y es una grabación de la década del 70. Vamos con el Cholo Rodolfo Lezica, No me hablen de ella. No gasten palabras ni pierdan el tiempo hablándome de ella, porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella. si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón, la quiero. Y si un día precisa mi sangre y mi vida, ay, por ella la doy. No me digan nada, no manchen su nombre. Mañana es la vida, ayer ya pasó. Sierra de su mano, nos dijo el poeta. Perdona el divino fiesta, esa es mi razón. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he robado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, ay, por ella la doy. Rodolfo Lezica, qué hermosura de voz, qué recuerdos me traen, si hasta me emociono. Ernesto Rossi, la música, Jorge Moreira, la letra. Qué polenta, la orquesta de Di Paolo, la misma que tocaba antes con Morán. Vamos a poner esa media voz. Precisa mi honra vivir. La media voz. No me hablen de ella, porque es un pedazo. Y la potencia de para mi rematar. Corazón, la quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, ay, por ella la doy. Qué hermosura. Rodolfo Lezica, no me hablen de ella. Este hermoso tango de Rossi Moreira. Me emocionó. Como decíamos, este fin de semana fue mucho tango. Volvió un gran amigo guitarrista por un tiempito por acá en Gijón. Mi amigo Mario Rivero, que me acompañaba ya en el 2006 en La Tranquera, creo que era un restaurante argentino que había ahí por Fomento. Y tocamos el domingo y quedó una pinturita. Este sábado vamos a ir a Terraza Restaurant El Indio, en Playa Estaño, otra vez a lo del Tano. Y vamos a estar Nicolás Córdoba Olivos, va a estar Mario Rivero también, y va a estar el cantor Alejandro Regine. Así que reserven mesita, reserven mesa, porque después se quedan sin lugar y la idea es ir a disfrutar. Les voy a decir el teléfono para que vayan reservando las mesitas en Restaurante Terraza El Indio. Hagan sus reservas al 984-098301. Repito, 984-098301. Loca Bohemia a todo tango en El Indio, Playa Estaño. Sábado 5 de noviembre, 22:30 horas. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgar. Bueno, ahora sí se fue un poco el veranito. Está más fresquito ya esta mañanita, aunque es un día precioso, con un sol resplandeciente. Pero ya se nota el fresquín. Ya cambió lo de la semana pasada, que te hacía 28 grados a las 2 de la mañana. ¿Viste? Esto es una locura. Así estamos todos medio acatarrados. Vamos a continuar. A ver qué tengo por acá para ir metiendo. Voy a meter... estos son todos tangos muy bonitos, ya como decía antes, son muchos de los que yo escuchaba cuando era pibe y otros no, otros los voy agarrando de ahora. Voy a meter con la orquesta de Jorge Dragone, con la voz ya de un maduro Héctor Mauré, que era el cantor del 42 al 44, se hizo así con su fama con la orquesta de Juan D'Arienzo. Acá con Jorge Dragone, este hermoso tango, Condena. Condena. Quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor condenado al dolor, de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar, es no verte llamar, es perderte para siempre y morir. He arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Peor lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me ha dado tu amistad y él me brinda su fe, y ninguno sospecha mi mal. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? ¿Son tus ojos quizás, o es tu voz quien me ató, o el tu andar se estremece, mi amor? Arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Aquí escuchamos la voz de Héctor Mauré con la orquesta de Jorge Dragone, Condena, de Enrique Santos Discépolo, Francisco Pracánico, música, y Enrique Santos Discépolo también, la letra. Quiero saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil. Este viernes, como todos saben, La Frontera abre sus puertas para hacer la milonguita de todos los viernes. De 9.30 a 22.30 tenemos la clase previa y 22.30 a 2 de la mañana la milonga. No se la pierdan. Es una milonga muy potente. Y acá en Gijón, como ya saben, tenemos tango para dar y repartir. Escuela de Danza y Salud Corporal. Allí se imparten clases. Alejandro y Marita. Iniciación, intermedio y avanzado. Lunes y jueves a las 7 de la tarde, miércoles a las 8 de la tarde y lunes también, 21:30, iniciación. Intermedio, lunes a las 8 de la tarde y avanzado, miércoles, 21 horas. La semana que viene vamos a bailar a Avilés con Marita. Va a haber ahí como una especie de poesía de tango. Así que estaremos ahí por las tierras de Avilés en un teatrito muy bonito. Los que quieran pasarse, sábado que viene, 8 o 9 de la tarde, ahí estaremos bailando un par de tanguitos en Avilés, en el Teatrito del Centro de Avilés. Después ya contaré bien la información para que la gente se pueda acercar a vernos. Este tango de Condena que canta Héctor Mauré, ya de solista, con esa letra tan potente de Discépolo. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror del infierno en que estoy. Ahí viene la palabra condena. En esa época que lo grabó, lo compuso Discépolo con Pracánico en 1937. Y esto fue grabado ya en la década del 60. Con Dragone, que un capo, Jorge Dragone, que acompañaba en los 80 y 90 a los que quedaban de los veteranos del tango.

Es por eso, amigos, que invito. Bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y aquí escuchamos Destello, tango de 1924 de Francisco Canaro y Juan Andrés Caruso, en esta versión espectacular de El Tata Floreal Ruiz, allá por la década del 70, donde lo grabó el genio del Tata. Con esa orquesta tan bonita. Ahora vamos a continuar con otro de los tangos que a mí me vuelven fascinante, también de cuando lo escuchaba cuando era pibe, con las guitarras de Grela y la hermosísima voz de Jorgito Vidal. Vamos a meter este Flor de Tango, Confidencias. De vivir en sombras y vagar sin vida. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras la belleza pura de un lindo cocuyo. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. En sombras de vagar sin vida. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras la belleza pura de un lindo cocuyo. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. Y aquí escuchamos este hermoso tango con letra de Chabela Durán y música de Chabela Durán. Este hermoso tango Confidencias, con esa guitarra de Grela, grabado allá, grabado por la década de los 60, con esa hermosa voz de Jorge Vidal, que fue cantor de Pugliese ahí por la década del 40, pero después se fue de la orquesta. Le dijo: mire, maestro, dice, la verdad que me voy a tener que ir de la orquesta, porque si no me va a pasar como Alberto Morán. Siempre voy a tener que buscar una orquesta que tenga su apronte para poder cantar. Y le dijo: yo soy cantor de guitarras, maestro. Y ahí se hizo solista Jorgito Vidal, que siempre acompañado de guitarras. Filmó una película que con un amigo le llamamos El Actor. Se llamaba, la película se llama El Tango en París. Está muy linda. No era un gran actor el tipo, pero la verdad que muy muy bonito. Vidal nació en el 24 y murió en el 2005. 80 años tenía el hombre. Y la verdad que muy bien. Muy bonito. Y la voz de Vidal, hermosísima. Siempre me gustó. Ahora vamos a seguir con otro hermoso tango que lo grabó Carlos Gardel dos veces, ahí por la década del 20. Y esta es una versión de un cantor que a mi papá y a mí, bueno, obviamente me lo pasó mi viejo. El tango se llama Aquel Muchacho Triste. Y la voz es de el cantor Oscar Alonso, con la orquesta de Carlos García. Escuchemos esta hermosa versión de Aquel Muchacho Triste. Llegaste a nuestro barrio aquella tardecita, trayendo tu alegría como una bendición, y nuestra muchachada al verte tan bonita retuvo en sus pupilas tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios insinuantes, vertieron en tu oído ternura sin igual, y te faltaron cartas rimadas y galantes, desde el vulgar versito al pino madrigal. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde rey, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras el grito de su alma gloría la dulce calma de la dueña de su amor. También vos palpitaste y un día conociste la dicha más suprema, sentir una pasión. Y aquel muchacho bueno, tan pálido, tan triste, quién sabe con qué frase ganó tu corazón. Y viendo que hoy te casas, el barrio entristecido presiente que otra piba más linda no ha de hallar. Y aquellos que te adoran al verte te han perdido, quién sabe cuántas veces tu ausencia han de llorar. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde rey, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas, y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras el grito de su alma hería la dulce calma de la dueña de su amor. Esta versión espectacular de este tango del autor, el autor José Pedro de Grandis, el mismo que escribió Amurado, de 1928. Esta versión es del 19 de marzo del 70. Oscar Alonso. Con esa forma tan bonita que tiene que cantar Oscar Alonso. Llegaste a nuestro barrio. Este fin de semana hubo gente que vino de fuera, Gijón. Bueno, por lo que decíamos, tallercitos. Tres milongas nocturnas, viernes, sábado y domingo. Y vino gente de Madrid, de varios lugares. Salamanca, Antonito. Y también estuvo Roberto Chas, que es un muy amigo de Fer, nuestro amigo que a veces viene a la radio. Y Roberto puso música el viernes en la milonga de la frontera. Y la verdad, muy linda música. Y es otro tanguero, más allá de milonguero, tanguero que sabe mucho de tango, investiga por ahí, rebusca cosas viejitas como me gusta a mí. Y me pasó un tanguito, me pasó varias orquestas que tengo que rebuscarlas, pero voy a poner una versión del tango Felicia, de la orquesta de Sebastián Piana, grabado el 21 de septiembre de 1940, este tango que es de 1909. El tango es un tango muy conocido en el mundo del tango, siempre diciendo la palabra tango, para que no se olviden. Vamos a escuchar esta particular y diferente versión del tango Felicia con la orquesta de Sebastián Piana. Espectacular versión, no la había ni escuchado. Gracias Robertito Chas, que nos está escuchando desde Madrid. Le mandamos un saludito a Roberto Chas, gran tanguero, gran milonguero, gran DJ. Y está bueno cuando te encontrás con gente linda en el mundo del tango. Sebastián Piana, que fue prácticamente como el pionero de las milongas con Milonga Sentimental. Está buenísimo eso. Miren, si quieren escuchar a Sebastián Piana como tocaba el piano, si no, se llamaría Sebastián con trabajo. Qué polenta la orquesta de Sebastián Piana. Escuchen el piano de Piana. tuvimos ese solo de Sebastián Viana y con ese coro, miren. Buenísimo, espectacular. Gracias, Robert. Bueno, desde Madrid que nos escuchan, y besos para toda la gente que nos escucha desde varios lugares. Vamos a seguir a ver qué les voy a encajar ahora, porque tengo mucho todavía para repartir. Vamos a escuchar un hermoso tango, de un tango muy conocido. Lo que pasa es que no en esta versión. El Vino Bardaro está considerado como uno de los mejores violinistas que tuvo este género que tanto amamos, que es el tango. Para que se den una idea, la típica Víctor, que empezó a grabar allá por el 26, creo, más o menos, hasta la década del 40, siempre en todas las grabaciones está el violín de Elvino Bardaro. Es primer violín y en muchas director. Esta es su orquesta fuera de la típica Víctor. Y grabó el tango en 1933, Tigre Viejo. Todos lo escuchamos por Tango Bardo, una versión actual, o por Fresedo. Esta es la de Elvino Bardaro. Yeah. que escuchamos esta versión del sexteto de Elvino Bardaro. El sexteto de Elvino Bardaro fue en 1933. Estaban de bandoneones Aníbal Troilo, Jorge Argentino Fernández, Elvino Bardaro y Hugo Baralís en los violines, José Pascual al piano y Pedro Caracciolo al contrabajo. Y había algunos cantores a veces en directo: Alfredo Marino, Carlos Lafuente, Guillermo Arbós y Nelly de la Vega. El sexteto de Bardaro grabó poquito, pero la verdad que si pueden buscar cositas como este, vamos a poner de vuelta el solito ese de Bardaro para que escuchen su violín, porque este va a considerarlo uno de los mejores violinistas del tango, si no es el mejor. Afinación y una perfecta mantenida de escucha. Ahí escuchamos ese violín, ese solo de violín, que ya decía antes, en todas las tangos de típica Víctor, se escucha así, muchas veces remata el violín de Bardaro. Antes, cuando habíamos escuchado a Felicia, quería comentar un poquito del tango Felicia, que es de 1908, y lo compuso Enrique Saborido. Y se dice que cuando estaba él en un barcito por las noches, había compuesto esta melodía, y se le acerca una mujer y le pregunta a Saborido qué nombre tiene el tango, y él le contestó que todavía no tiene ningún nombre. Entonces le pregunta a la señora: ¿y usted cómo se llama, señora? Y la señora dijo: Felicia. Y él le dijo: así se llamará este tango. Así que ahí va esta historia de ese hermoso tango que lo grabaron Fresedo, Canaro, Donato, Firpo, esta versión de Piana, D'Arienzo un par de veces, Firpo lo mismo, Caraveri, un montón de gente de orquestas, manos brujas. Varias orquestas metieron esa potencia de ese tangazo Felicia. Ya van a ser las 12 del mediodía. En breve llegará la tortillita que nos salva la vida. Vamos a poner a Alberto Morán y No te voy a llorar. Andando más, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué lloras? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé si tenías corazón. ¿No ves que no me importa del pasado? ¿No ves que ni te pido compasión? Si estoy deseando que te vayas de mi lado por los años que he vivido desesperado. ¿No ves? Me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar. Andando más, ¿para qué tanto recuerdo? Y tanto hablar de lo mismo, ¿para qué? Si cada vez que te miro más me acuerdo de lo que fui, de la vida que pasé,

verdad de nuestro sueño y de qué modo te supimos adorar. Y entre mis versos confundido con sus cuerdas te veo de nuevo aparecer junto a mi voz. Tus ojos buenos y tus cabellos de bronce y esa sonrisa bondadosa de tu amor. Y no habrá nada que ya pueda convencernos, ni mi guitarra ni mi canto de callar. Diremos juntos la verdad de nuestro sueño y de qué modo te supimos. Tiembla entre mis manos la guitarra, de Javier Macea y Dante Girardoni. Esta versión de ahí de 1990 y pico, de Carlos Morel, la voz, y Baffa, Ernesto Baffa, ese bandoneón, y esa guitarrita con esos punteos tan bonitos, me encanta este tango, Tiembla entre mis manos la guitarra. Está grabado ahí por la década de los 90, por ahí más o menos, 95 por ahí. Es un lindo CD de Baffa y Morel. Yo creo, lo pueden buscar. Hay tangos muy bonitos, como el de Olvido que pusimos antes. Escuchamos el bandoneón de Ernesto Baffa. Bueno, como dijimos antes, pueden mandar mensajitos para ver qué cantor era el de Volvamos a Empezar. Y puede mandar mensajitos también para lo que dije al principio del programa. Un día más, un año más. ¿Qué tango es, gente? ¿Qué tango es? Vamos a escuchar a la orquesta del Tano Genaro con un tango muy particular, no muy conocido y no me he puesto en las milongas, pero yo sí lo pongo porque me gusta mucho. Este tango lo escuché por primera vez cuando estaba yo en París en el siglo pasado, allá por el 99. Y después conseguí poder meterlo en el ordenador, años después. Así que vamos a escuchar Viva el Príncipe. Su ausencia en este mundo ha podido convencernos del final. Thank you. ahí escuchamos Viva el Príncipe, con esta potente orquesta de El Tano Genaro. Vamos a escuchar, me encanta cómo suena ese violincito en Viva el Príncipe, cuando entra la parte lentita y chiquita, cómo van haciendo un marcato súper tierno. Miren, escuchen. Escuchen cómo entra ese violín y ese compás por debajo. Me vuelve loco. Ahí va. La orquesta del Tano Genaro, que el Tano Genaro fue uno de los primeros bandoneonistas allá a principios de la década del 10. Vamos a tirar ahora, voy a meter este que está acá, otra vez, el mismo cantor que antes. Tienen que adivinar qué cantor es. Fue muy famoso su etapa por la orquesta de Alfredo De Angelis. Otro de sus clásicos en esa orquesta, Medallita de la Suerte. Muchas glorias me dio el mundo al brindarme sus ofrendas. Son tantas que las confundo, aflojándole las riendas. Gran poder es el dinero, más de todas esas cosas, esa voz a quien más quiero. Medallita de la suerte que te llevo desde niño, y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. Yo nací para quererte, porque junto a mi cunita te bendijo mi viejito con el llanto de su amor. Para mi canción de cura y en mis noches blanca luna, flor del aire en mi camino, esperanza en mi destino, y serás en mi partida la canción de despedida cuando a todo diga adiós. Yo nunca podré olvidar que fuiste vos mi dulce prenda querida. Medallita de la suerte que te llevo desde niño, y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. Yo nací para quererte, porque junto a mi cunita te bendijo mi viejita con el llanto de su amor. Así, corazón, con el mismo amor, los dos. De Gardel, Razzano y Batistela, Medallita de la Suerte. Qué cantor era, que le hizo tan famoso allá por la década del 40-50, ese Medallita de la Suerte. Acá el cantor ya estaba más veterano, pero tenía la voz limpita y con un fraseo espectacular. Ahora me voy a otro cantor que, cuando yo empezaba a escuchar el tango, tenía un cassette de él, de Rosario, con esa voz dura. También fue cantor de Osvaldo Pugliese. Y el nombre es Alfredo Belusi. Y el tango, Lo que vos te mereces.

Aquella Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrella todo cambió. Calles corrientes, dulces musas de bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver, mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Y escuchamos Viejo Buenos Aires, con esa ya potencia de la voz de el polaco Roberto Goyeneche, que falleció justo ese mismo año, 94, cuando escuchamos la casi última versión en Viejo Ciego. Hoy estoy también un poco con mis recuerdos del tango. Bueno, como comentamos antes, este sábado con Loca Bohemia nos vamos a tocar aquí al Indio. Otra vez vamos a darle caña con el tango al Playa de Estaño. Así que ya saben, reserven su mesa, porque cenar rico, tiene mucha buena pasta, tiene una receta de la lasaña vegana que hace, que era la receta de su abuela. Reservas al 98409-8301. Repito, 98409-8301. 8301. Este sábado 5 de noviembre a las 10:30 horas en El Indio. No se lo pierdan. Implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo, su boca que reía y yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, ante mi alegría, a los campos y a la luna, por quererla tanto. En ella, hoy ahí en mi huella, son los llantos y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar. Pero estas penas son las de amor y desengaño, como las yerbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa, sin más que me obsesiona, es con una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Fue su amor de día, toda mi fortuna, ante mi alegría, a los campos y a la luz. Quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella, son los llantos y mi dolor. Música de Carlos Gardel, letra de Alfredo de Pera, un tango. Un tango grabado allá por el 35. Gardel lo grabó con la orquesta de Terry Tucci. Y esta fue la versión de Héctor Mauré, el que habíamos puesto antes en Condena, que teníamos, que decíamos que fue muy famoso en la década del 40 con la orquesta de Juan D'Arienzo, el rey del compás. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver qué pongo. Acá tengo un listado, que mamita querida. Se me va la mano para todos lados. Claro, no sé cuál poner. Vamos a poner un valsecito también de Alberto Morán con Di Paolo, ya de veterano, Manos Adoradas. Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez. Sus dedos no parecen 10 yemas nacaradas, tampoco están pintadas ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar. Son de esas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves volando, siempre van. Las manos de mi madre, por ágiles, dichosas, si hacen siempre algo tranquilas, nunca están. Por rústicas y viejas, qué bellas son sus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por las casas, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda del invierno cruel. Que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, que cuando estuve enfermo acariciáronme. Oh, manos adoradas, oh, manos llenas de alma, en ellas hoy quisiera mi frente refugiar. Y tristemente digo que lejos que se encuentran, que lejos de mi angustia y de mí soledad. Ahí escuchamos Manos Adoradas, este vals con final y un poco de toque de vals peruano, de Roberto Rufino la música y Horacio Sanguinetti la letra, con la voz de el veterano ya y aguardentosa voz de Alberto Morán, con este hermoso vals a peruanao, que dice que tristemente habla de las madres de la madre. Claro, dice que y tristemente digo, él se quería refugiar en sus manos, pero ya no las tiene, las manos de su madre y de mi soledad. Con esa hermosa voz de Alberto Morán, voy a poner una versión del tango Destellos. Destello es el tango que pusimos antes de Canaro y Caruso. Pero vamos a escuchar en prácticamente la última vez que cantó el Tata Ferial Ruiz en un hotel, en el Hotel Savoy en Montevideo, en febrero de 1978. Él murió un par de meses después. Ya estaba complicada su salud y los médicos le habían dicho que no cante más. Pero él dijo: doctor, si no canto me muero. Y el tipo siguió hasta su último día. Terminó con la voz casi intacta. Vamos a poner el tango Destellos con el Tata Ferial Ruiz en vivo y en directo. No sé, el sonido va a estar un poquito así, así que recuerden que es en vivo esto. Señoras y señores, tengo mucho gusto en presentarles al señor Ferial Ruiz. Ese aplauso y la bienvenida en esta noche espectacular de música, de tango y de canciones, en Savoy Hotel, a este ídolo indiscutible de la música de Buenos Aires. Para ahogar una pena que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi mano

Y aquí escuchamos a la orquesta de Anselmo Ayeta, grabado en 1931, Macanudo. Ahora vamos a seguir en estos 10, un poquito más de minutitos que nos quedan para que ya sean la 1. Ahora mismo son 12:48 del mediodía de este bonito miércoles 2 de noviembre de 2022. Vamos a continuar ahora con este bonito tango. Ahora terminamos recién con este tango de Anselmo Ayeta, que es una belleza de bailable total, para poderle darle caña. Y ahora seguimos con Demasiado Tarde, Di Paolo y Alberto Morán. Todo está igual, nada ha cambiado. El mismo patio, el mismo sol, la misma hiedra, el igual que mi esperanza. En la ausencia fue creciendo, conservando su verdor. Tan solo yo vuelvo cambiado, traigo el tormento de vivir. Tengo clavado en mi pecho el desencanto y mi corazón de pena, desangrándose al sufrir. Mi vida, háblame, decime por lo menos que me odias, pero no estés así, callada, indiferente, porque me mata tu frialdad. Contame tus penas, vení, no me guardes tanto rencor, que necesito del calor de tus ternuras, de tus caricias y de tu amor. He vuelto demasiado tarde para poderte consolar. Me voy llevando este cargo de conciencia de saber que ni siquiera me has podido perdonar. Mi vida, háblame, decime por lo menos que me odias, pero no estés así, callada, indiferente, porque me mata tu frialdad. Contame tu pena, vení, no me guardes tanto rencor, que necesito del calor de tus ternuras, de tus caricias y de tu amor. Y ahí teníamos la voz aguardentosa de Albertito el Flaco Morán, con Demasiado Tarde. Y ahora vamos a continuar con el maestro Osvaldo Pugliese y la voz de Miguelito Montero. Capo Montero, te estaba esperando. Esperando, no estés ahí parada, entra como siempre, no tengas temor. Tus pobres locuras están olvidadas y nunca el olvido devuelve un rencor. Te fuiste y has vuelto, la página en blanco, no quiero que nadie la llene jamás. Y sin escenas, perdón en llanto, haremos de cuenta que estamos en paz. A veces Yo quise decirte cosas como una lluvia de rosas que se ofrendan a un altar. Y siempre callé, ten miedo a que un día esas flores que ofrecía irías a deshojar. Por eso tranquilo estaba esperando, sin pensar cómo ni cuándo debería regresar. Sabía. Ten miedo a que un día esas flores que ofrecía irías a deshojar. Por eso tranquilo estaba esperando, sin pensar cómo ni cuándo debería regresar, sabiendo que naciste para el fango, comarulas para el tango y Gardel para cantar. Te estaba esperando sin ansia, sin prisa, ya ves, ni siquiera tus cosas toqué. Tal vez te haga daño mirar mi sonrisa, que te está gritando que yo no cambié. Y por eso tranquilo estaba esperando, sin pensar cómo ni cuándo debería regresar, sabiendo que naciste para el fango, como arolas para el tango y Gardel para cantar. Que escuchamos esta terrible versión de Te Estaba Esperando con la voz del negro Miguel Montero. Genio, amo a Miguel Montero. Vamos a meter ahora la orquesta de Alfredo Gobbi, la voz de Alfredo del Río. Este tango tan bonito que se llama Dame Tiempo. El asunto está bien claro, vos estás en tu derecho, fuiste buena y yo no supe responder a tu bondad, pero ahora sin embargo se me arruga todo el pecho, porque veo que de veras te me vas, con mis ojos estoy viendo que has armado el bagallito, y si no es que llego a tiempo no te escucho ni el adiós. Como hombre te lo pido, aguántate otro cachito. Voy a hablarte de estas cosas que sabemos vos y yo. Yo no niego que soy algo calavera, que desprecio por la calle los encantos del hogar, que me juego todo el vento a las carreras y he dejado de ser bueno desde mucho tiempo atrás. Pero quiero que vos sepas para el futuro que he resuelto conducirme como un hombre de verdad. Volverás a ser feliz, te lo aseguro, si a mi lado te quedas. Hace un rato conversando

lo juro por San Antonio que lo borro del padrón. Bueno, escuchamos una historia más con esa letra también un poco humorística de la orquesta de José Basso y Alfredo del Río. Bueno, ya nos estamos yendo. De fondo escuchamos la orquesta de Raúl Garelo con el famoso tango Milonguita y la voz, esto grabado ya en el 78, un Roberto Rufino también mayor. ¿Te acordás, Milonguita? Vos eras la pebeta más linda y chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullarte bajito de amor, Estercina. Hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sale a la madrugada Milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer, y entre el vino y el último tango al cotorro te saca un bacán. Ay, que sola Estercita te sientes, si lloras dicen que es el champán, Estercita. Hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de perca. Y escuchamos la espectacular voz de Roberto Rufino, que tanto lo bailamos con Di Sarli, con Troilo, pero acá ya estaba una voz madura. Él murió en los 90 también y murió bastante cascado, pero la voz mantenía la voz intacta casi. Y bueno, estamos escuchando ya el final del espectáculo. Como dijo Víctor Sueiro, esto recién empieza. Como decía el otro que no me acuerdo, solos en la madrugada no estamos solos. Bueno, no se olviden, este viernes Milonguita en La Frontera, clase de tango en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Y el domingo otra vez al Dream Planet. Loca Bohemia en diciembre se va para Huelva el mes que viene. En un mes y una semana vamos a tocar al primer festival internacional de la Revida en Huelva. Así que Huelva, como me dicen, no dicen, no digas Huelva, di Huelva. Así que bueno, que tengan una linda tarde, una hermosa semana. Y bueno, como ya sabemos, nos volveremos a ver el miércoles que viene, 11 de la mañana, acá en Radio Crash, con más Entre Tango y Jazz.